Hola, buenas noches. Vamos a rezar el Ave María, ¿vale? A la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como decía Fray Luis de León, decíamos ayer, vamos a hablar hoy de un texto del profeta Isaías, ¿sí? Para ponernos en situación, ¿vale? Dios en Israel es un Dios escondido, ¿sí? Abscóndito, ¿vale? Dios es un Dios que no se muestra así por las buenas, o sea, no, sino que está escondido, ¿vale? Escondido, es una palabra interesante, tiene que ver con la palabra en hebreo sor, ¿vale? Que significa escondido, intimidad, ¿sí? La intimidad que tiene un marido con su esposa, digamos, o sea, la palabra intimidad se llama sor. ¿Vale? Pues Dios es un Dios sor, es un Dios escondido, ¿vale? Pero en alguna ocasión, Dios se hace explícito, ¿vale? Es así en el Antiguo Testamento. Cuando digo en el Nuevo Testamento, Dios era explícito del todo, ¿sí? La palabra, Dios mismo, se hace carne y pone su morada entre nosotros, como en otro tiempo puso su morada con el pueblo de Israel. Puso su morada entre nosotros. Esta vez no será una tienda de cueros y con el arca de la alianza y con todo, sino que será él mismo en persona, carne, él mismo en persona, ¿sí? Y puso su morada entre nosotros, bien. Este Dios escondido, ¿sí?, se hace presente a lo largo del Antiguo Testamento porque es el mismo Dios. Lo que pasa es que ocurre que hay un plan de salvación, ¿no?, desde el principio. ¿Vale? Para ti y para mí hay un plan de salvación, ¿vale?, donde en principio son destellos, ¿sí?, sueños, imágenes, palabras, son pequeños destellos, ¿sí?, y poco a poco eso se va haciendo de cada vez más visible, ¿vale?, más visible. Entonces, nos vamos a situar, ¿vale?, por poner un contexto histórico. Vamos a situarnos en la ciudad de Jerusalén, que justo estos días pues está siendo bombardeada, digamos, por las milicias de Hamás, ¿vale?, desde Gaza, la ciudad santa, ¿sí? Ayer celebraron en Israel el día de Jerusalén, ¿vale? Bueno, pues bien, la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, En tiempos del rey, de la muerte del rey Ozías. Estamos en el capítulo 6 del profeta Isaías, para centrarnos, ¿vale? El año de la muerte del rey Ozías es el año 740 a.C., ¿sí? Bien, en ese año, durante ese año, Isaías entra dentro del templo. Primera cuestión, dentro del templo no puede entrar nadie que no sea sacerdote. ¿Sí? Sacerdote del templo, un sacerdote del pueblo de Israel, ¿no? Isaías es un sacerdote del templo, ¿vale? El profeta Isaías, famoso profeta Isaías, es un sacerdote del templo de Jerusalén. Y estando él allí, dentro del templo, supongo que limpiando la menorá, limpiando el candelabro, cambiando de aceite las lámparas para que ardieran durante la noche o bien durante el día, poniendo incienso, digamos, justo al amanecer o justo al atardecer, en el altar del incienso, delante del cortinaje que cubría el arca de la alianza. En él está allí, haciendo su función sacerdotal. Tiene entre 25 y 50 años, que es lo que la edad en la que uno puede ejercer el sacerdocio en Israel, ¿no? De 25 a 50 años, ¿no? supongo que echa incienso en el altar del incienso justo delante del velo que cubre la presencia de Dios, la Shekinah. Bien, hasta ahí todo bien, digamos, es como pues un monje que se levanta todas las mañanas a rezar laudes, ¿no? O a rezar el oficio de lecturas, o bueno, está en lo que está, todo lo cotidiano, lo que le tocaba, ¿vale? Pero dice que vio algo, ¿sí? Algo extraño, ¿vale? Dice, el año de la muerte del rey Ozías, era el año 740 a.C. 740 no existían todavía los... Eran los... En Grecia, digamos, eran los filósofos presocráticos, ¿vale? En Grecia no se había construido el Partenón, ni existía Fidias, ni Aristóteles, ni Platón, ni la Academia, nadie, ¿no? Estamos hablando bastantes años antes, como... 200 y pico años después de la construcción del Templo de Jerusalén, digamos, para entenderlo. Ya había muerto el rey Salomón, el reino de Israel se había dividido en dos, para hacernos una idea, ¿vale? Y él entra en el santo, digamos, en el lugar santo, pasa el Ulam, el Jecal, y llega hasta la puerta del Debir, digamos, hasta la puerta del Santo de los Santos, ¿vale? Donde está la menorá, el candelabro de los siete brazos, en el centro el altar del incienso y al otro lado la mesa de los panes de la presencia. Bien, estando allí, él ve algo raro, ¿sí? Algo distinto, ¿vale? Dice, vi al Señor, Adonai, vestido en un trono excelso. Excelso significa colgado en los cielos, ¿sí? El exceso y elevado. Y sus faldas llenaban el templo. Digamos, su manto, digamos, llenaba el templo. Unos serafines son un tipo de ángeles, ¿sí? Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno con seis alas. Con un par de las alas se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con otro par aleteaban, ¿sí? Esto hay pinturas románicas, digamos, las iglesias románicas que los dibujan así, ¿no? Con dos alas por encima, dos alas aleteando y dos alas cubriéndose los pies. Hablamos de que los pies es significa el pudor, digamos, la intimidad, ¿vale? Juan Bautista no puede desatar la correa de las sandalias de Jesús, no puede descubrir su intimidad, ¿no? Pedro no quiere que Jesús le lave los pies, o sea, tiene todo un lenguaje, ¿no? Ruth se echa a dormir a los pies de Boaz. Boaz la cubre con su manto, eso quiere decir que desea desposarse con ella, ¿vale? Hay todo un lenguaje acerca de los pies, ¿sí? Los sacerdotes debían ir con los pies descalzos dentro del templo, ¿sí? Todo eso significa algo. Además, cuentan fuentes no cristianas, ¿sí? De que en el templo incluso había médicos, ¿vale? Porque andar en verano pues puede ser, ¿no? Pero pisar piedras frías durante el invierno, durante toda la mañana, toda la tarde, trabajando allí, cogían unos resfríos de aquí te espero, ¿no? Pero bueno, Dios le había dicho a Moisés, el lugar en el que estás es santo, quítate las sandalias de los pies, ¿no? Eso lo copiara Mahoma para que los musulmanes se quiten los zapatos de los pies, porque en teoría cada mezquita es tierra santa, por decir así, ¿no? Tiene un lugar santo, ¿vale? Bien, entonces, había dos serafines, ¿no? ¿Qué son los serafines? Los serafines son, dentro de los coros angélicos, digamos, se les podría llamar, en vez de la palabra serafines, viene a significar ardientes, o sea, como que despiden fuego, ¿sí? O como su ser es todo fuego, ¿vale? Los ardientes. Bueno, había dos allí. Bueno, si vamos más allá en el tiempo, ¿sí? Vemos que Santa Teresa de Jesús, en el episodio de su vida de la transverberación, dice, creo recordar que dice que a ella le pareció que era un serafín muy encendido, dice, fuego, ¿sí? Que le atravesaba con una flecha, le atravesaba el corazón, la transverberación, ¿vale? Un serafín, no dice un querubín o un ángel, un arcángel, ¿no? Tronos, dominaciones, potestades, no dice nada de eso, dice un serafín. Ayer me pareció que era un serafín porque era muy encendido, ¿no? Estaba muy encendido. Bueno, entonces está la presencia de Dios, de la cual Isaías solamente ve el manto, digamos, la túnica, el final de la túnica, ¿vale? Y los serafines se gritaban uno a otro. En otras traducciones dicen, se decían el uno al otro, ¿vale? Nosotros decimos en la iglesia, cantaban, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos diciendo, cantaban, ¿sí? Kadosh, kadosh, kadosh, Adonai Shevaot. Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Eso es lo que se gritaban los serafines, ¿vale? Bien. A partir de ahí, digamos, la casa se llena de humo, ¿sí? ¿Por qué de humo, no? ¿Qué es lo que estaba ardiendo dentro del templo? Lo que estaba ardiendo era el altar del incienso, ¿sí? Quiere decir que las oraciones de los santos, el incienso, digamos, en el Apocalipsis, son las oraciones de los santos. Entonces, se llena la casa, se llena aquella casa de las oraciones de los santos. ¿Sí? En el Evangelio de Juan dirá, cuando una mujer perfuma, le echa perfume a Jesús, dirá, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. ¿Sí? El aroma del perfume, las oraciones de los santos, ¿vale? Entonces se gritaban el uno al otro, kadosh, kadosh, kadosh, santo, santo, santo. Ahí viene la cosa, y es que, ¿por qué? Porque todas las palabras tienen su, en el mundo rabínico, también en el mundo de los santos padres de la iglesia, ¿sí? Todas las palabras tienen su significado, ¿no? Hay un texto, digamos, por debajo del texto, ¿no? Por decir así, ¿no? Bien. ¿Por qué dice Kadosh, Kadosh? Con decir una vez Kadosh ya es suficiente. Porque Dios es solo uno. La escritura no se puede contradecir. Dios es solo uno. ¿Es así? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es Ejad, uno. El Señor es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Vale. Dios es uno, ¿vale? Sin embargo, dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. El 3 es el número de la verdad, ¿vale? 3. Vamos a recapitular, ¿sí? Si nos volvemos al Génesis, vemos cómo Dios, al crear al hombre, en el resto de la creación dice, Dios creó tal cosa, los animales. Dios creó no sé cuánto. Dios creó no sé qué, ¿vale? Pero cuando llega el hombre, dice, hagamos al ser humano. Hagamos significa que somos varios los que lo hacemos. Es plural. Es plural. 3. ¿Se entiende? Es plural. Cuando está Abraham debajo del encinar de Mamre y de repente Dios se le aparece. ¿Cómo se le aparece? En figura de 3 ángeles. ¿3? ¿Por qué 3? Cuando vemos el Evangelio, aparece en uno de los relatos de la resurrección de Jesús, aparece que entran al sepulcro, del sepulcro hay 2 personas vestidas de blanco. Y después encuentran a Jesús, que está fuera. Luego hay 3 personas sobrenaturales allí. 3. ¿Me seguís lo que...? ¿Vale? 3. Explicarlo de otra manera. El Corán dice, no digas jamás 3 en 1. No digas jamás 3 en 1. ¿Por qué lo diría? El Corán es del año 600. El cristianismo ya llevaba 600 años de historia, ¿vale? Tres en uno. Tres en uno. Dios es plural. Tiene tres caras, por decir así, ¿no? La Trinidad, digamos, está desde el principio, ¿sí? ¿Por qué decimos en la misa, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad? ¿No podíamos decir tres veces, Señor, ten piedad y ya está? O solamente decirla una, porque Dios es uno. ¿Por qué lo decimos tres veces? Tres veces, ¿sí? Bien, entonces, tres veces dice santo, ¿sí? Santo, santo, santo. ¿En la cosa queda aquí? No, no queda aquí. Estamos hablando del año 740 antes de Cristo. Vamos a irnos al final, al libro del Apocalipsis. Los ingleses, la tradición británica, le llama el libro de las revelaciones. Pues vamos a ver qué dice acerca de las revelaciones, ¿sí? A ver, que lo tenía por aquí. Madre de mi vida. Sí. Dice, los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas, mira tú por dónde, llenas de ojos alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche, santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, aquel que era, que es y que va a venir. Aquel que era, que es y que va a venir. Santo, santo, santo. ¿Se entiende? Entonces, dice la San Agustín, cuentan la historia de que iba por la playa y se encontró pensando en el misterio de la Trinidad, cómo explicar el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad no se puede explicar. No sé cómo decir. Se encontró un niño que quería meter toda el agua del mar en una concha, en un hoyito, en la arena, ¿no? Pues tan difícil es meter toda el agua del mar en un hoyito en la arena de la playa como entender el misterio de la Trinidad, ¿vale? Pero lo que podemos decir acerca de eso es que es algo que no supera, pero es algo que está ahí. Que está ahí y está latente desde la primera página del Génesis. Desde la primera página, ¿vale? Termina el Evangelio, sí. El Evangelio, según San Mateo, por ejemplo, termina diciendo, id y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles a guardar todo lo que yo os he enseñado. ¿Por qué el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Son tres en uno. Justo al revés de lo que dicen los musulmanes. Tres en uno. ¿Vale? Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. ¿Vale? Bien. Se me ocurre una cosa, ¿vale? Se me ocurre una cosa, por decir así. A ver, es una idea personal, ¿vale? Igual nos gusta, igual sí, no sé. Nosotros utilizamos el Santo Rosario para rezar el Rosario, ¿sí? Son 15 misterios, ahora 20 misterios, pero nos va muy bien porque no hace falta tener grandes estudios para esto. O sea, quiero decir, se trata de repetir el Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria y centrarse en uno de los misterios de la vida de Jesús, como decía San Ignacio de Loyola, como si presente me hallase, o sea, metiéndonos dentro de la escena. ¿Vale? Muy bien, pues ya está. Uno va repitiendo, ¿vale? Pero podríamos hacer con el rosario, poder utilizarlo también para otros menesteres. O sea, ¿es bueno rezar el Santo Rosario? Por supuesto, solamente faltaba. Quiero decir que está en la tradición de la Iglesia y después las apariciones de la Virgen María lo han recomendado a tope. O sea, no, eso no es algo indiscutible, ¿vale? Pero podemos utilizar el rosario, ya que tenemos, digamos, por decir así, una cuerda con bolitas para poder rezar lo que antiguamente llamaban nuestras abuelas las jaculatorias. La jaculatoria es una oración muy breve, prácticamente son unas pocas palabras, como el peregrino ruso, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es la jaculatoria del peregrino ruso, ¿no? repetir otra vez: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pobre pecado. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pobre pecado. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿vale? O podríamos hacer, puestos a hacer variaciones sobre el mismo tema, podríamos hacer esto. Yo lo hacía cuando estaba en el seminario y me vino muy bien. Os lo digo como, si os vale, si no os vale, pues nada, ¿vale? Poder repetir con los ángeles y los santos y los mártires: santo, santo, santo, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es estar en comunión en cada santo, en cada kadosh, o sanctus en latín, o agios en griego, ¿no? Estar en comunión con los ángeles, con los santos, con los mártires. Fíjate qué cosa más curiosa. Ese santo, santo, santo se pronuncia ante la presencia de Dios. Justo antes de que aparezca la presencia de Jesucristo encima del altar en la Eucaristía, nosotros decimos lo mismo. Santo, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos diciendo: santo, santo, santo, santo, santo, santo. De tal manera que estés donde estés, en la Conchimbamba, o en Alaska, o en Australia, o en Japón, o en Rusia, o en donde sea, en una habitación cutre o súper genial, o en una playa, o en donde sea, ¿no?, puedas estar en comunión con los ángeles y los santos. Puedas entrar en el cielo, repitiendo una y otra vez: santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Es entrar en otra dimensión, sin duda. Y llega un momento que esta oración te da paz. Los primeros cristianos, no os penséis que el rosario es una cosa medieval, o sea, existía ya desde mucho antes, ¿no? Bajo otras maneras y de otras formas, pero existía mucho antes que Santo Domingo de Guzmán, ¿vale? Bien, la historia es que el tener una cuerdecita, digamos, con bolitas, ¿no?, o con nudos, ¿no?, en la que uno va repitiendo una oración, eso es muy antiguo, quiero decir, eso. Y se puede utilizar, sí, por supuesto, porque te mete dentro un poco del misterio. Es como la oración de Jesús del peregrino ruso, ¿no? Al final, lo que tú vas diciendo va marcado por los latidos del corazón. Es una manera de rezar. Simple, más simple no puede ser. O sea, quiero decir, más simple que eso ya. Es una manera de rezar, ¿vale? Repitiendo, pam, pam, una y otra vez. Una y otra vez, da igual, tres veces o 3.000, o 330.000, o una noche entera, ¿qué más te da? Si en el cielo vas a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué cantaremos en el cielo delante de Dios? Cantaremos esto: santo, santo, santo, santo. Y aquí en la tierra, cada vez que cantamos eso, es como si se abrieran las puertas del cielo y algo milagroso e impresionante va a ocurrir. El cielo y la tierra se unen en un punto, en el tiempo y en el espacio, encima de un altar, con un cura probablemente indigno. Da igual, todo eso es accesorio, ¿vale? Se va a hacer presente, ¿sí?, allí. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es así, ¿vale? Es así. Nosotros cantamos el santo justo antes de la consagración, justo antes de que Dios aparezca delante de todos, bajo las especies del pan y del vino. Santo, santo, santo. Te recomiendo esto, no es una broma, ¿sí? No es una cosa, una piadosidad de abuelitas. No, no, no, no, te lo digo como algo muy serio, ¿sí? Poder estar en comunión entre el cielo y la tierra, ¿sí? O sea, se pega el cielo y la tierra en ese momento, santo, santo, santo. Y a partir de ahí, ocurre lo espectacular, ¿vale? Podría ser otra oración. Hay algunos que en vez de decir santo, en vez de rezar con la palabra santo, rezan con la palabra maranatá, ven Señor Jesús. O ruah hakodesh ata, ven Espíritu Santo. ¿Sí? También puedes repetir eso. Si quiero que cada uno lo que le dé la gana, que el Espíritu le inspire, yo qué me sé. O sea, cada uno puede rezar como le dé la gana, ¿vale? Pero tener en cuenta que la palabra, esta palabra, ¿no? Santo, santo, santo, digamos a la Trinidad, ¿no? A Dios mismo en su esencia, ¿no? Es el prólogo de su presencia, ¿vale? Es el prólogo de su presencia. Como el que dice Maranatha, Maranatha, es el prólogo de su presencia. Lo estás llamando, pues vendrá, ¿qué querías? Si no, no lo llames, ¿no? Esta es un poco la cosa, ¿vale? Bien, ya se nos acaba el tiempo, ¿vale? Pues era un poco acerca de esto, ¿vale? En el año 700, ahora no me acordaré, 700, os lo digo, 740 antes de Jesucristo, se hablaba ya acerca de Jesucristo, sí, porque toda la escritura gira alrededor de él. ¿Y qué es lo que decía? Lo que decía es que Jesucristo es el Santo de Dios. Eso es lo que le decían los demonios a Jesucristo. Sé quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Y él les mandaba a callar. ¿Sí? Bien. Hay veces que leer, os digo como comentario personal, ¿vale? Hay veces que leer la Sagrada Escritura es más apasionante que leer los periódicos. ¿Sí? Porque te cuenta más actualidad que la actualidad, que lo que ponen los periódicos, ¿eh? Los noticieros, ¿no? Bueno, y hay veces que vale más escuchar lo que Dios dice, digamos, escuchar su palabra, claro, por supuesto, a través del magisterio de la Iglesia y de la tradición, por supuesto que sí. Escuchar su palabra, ¿vale? Vale más que meterse en una página web de información católica, ¿vale? Porque quizás, bueno, quizás no, seguro, la palabra da más en el clavo que los informativos supuestamente católicos. Bien. Vamos a poner una tarea para el próximo día, ¿vale? Si queréis entreteneros esta semana, si os parece bien, ¿no? O si queréis, vamos, es una idea nada más, ¿no? Para escuchar las últimas noticias, en esta semana, podéis leer con tranquilidad el capítulo primero de la carta a los romanos de alguien tan poco sospechoso como San Pablo, Saulo de Tarso, ¿sí? San Pablo apóstol, ¿vale? Capítulo primero de la carta a los romanos. Si lo lees, te vas a encontrar con una sorpresa. Y es que es más actual que los periódicos. No digo más. Vale. Bueno, nos vemos. Me alegro mucho estar con vosotros. Espero que todo esto se entienda. Y si no se entiende, pues ¿qué le vamos a hacer? Nos vemos. Hasta luego.